heureux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitéralement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance sont tracées. Leur route sur nos libertés, ils ont juré crash et créé un entravera la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestations dites criminelles si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disaient transparent alors que de sang leurs mains sont tachées. Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. El programa musical, cultural y gutural que emite todos los martes de 7 a 9 de la noche. Quand notre humanité s'est fait hacher, notre cœur ne va plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse. Un programa que también se remite a través de otras radios libres de otros puntos del estado. Philosophie fast food pour que nos consciences soient terrassées au nom de la dignité humaine. Como por ejemplo desde Barcelona en Radio Bronca, desde Teruel en Radio Chicharra, desde Alcoy en Radio Activa, desde Granada en Radio Almaina y también desde aquí otra vez en Zaragoza, desde Radio Chabolo en el barrio de Torrero. Así que saludar a toda esa gente que nos escuche en distintas franjas horarias, distintos puntos del dial y también a través del podcast, tanto de nuestro blog como de la página de Radio Topo, como a través del podcast de Radio Bronca. Un saludo a todos y a todas. De collaborer avec l'autorité. Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble. Il y a quelque chose, une injustice quelque part. Ya sabéis que durante la emisión en directo, el martes de 7 a 9 de la noche, en estos mismos instantes, nos puedes llamar al 976-29-13-98 para consultas, quejas, críticas y, bueno, pues amenazas varias. Pero eso sí, hacedlo cuando esté sonando algún tema de música, que si no nos desconcertáis. Y bueno, deciros que para el menú de hoy vamos con un programa bastante apretado en estas dos horas, estas dos horitas que bueno, pues algunas novedades, entraremos en una media horita de novedades. A eso de las 7:30 tendremos aquí a la banda de Brutal Death, de aquí de Zaragoza, Velocidad Absurda, que nos está presentando su último trabajo. Y también después, seguidamente, iremos con los chicos de Interlude, que presentan su nuevo disco A la Deriva este fin de semana en la Sala López. Con ellos, con estas dos bandas, las tendremos aquí y ocuparemos la gran parte del Ciutat Podrida de hoy. Y por supuesto, finalizaremos con la agenda. La unidad de España me suda la polla por delante y por detrás. Y que se metan a España allá en el puto culo a ver si les explota dentro y le quedan los huevos colgando los campanarios. Vaya, no. Que vayan a cagar a la puta playa, no, con la puta España, que llevo desde que nací con la puta España. Vayan a la mierda ya con el país. Y dejen de tocar los cojones. Siga, por favor. Pues sí, así era como esta nueva cuña que nos hemos sacado de la manga el señor Pepe Rubianes, que nos abandonó hace algún tiempo, pues cuánta razón tenía, ¿eh? Llega al rescate, que en la línea del Partido Popular dicen que no lo es, como hasta hace bien poco, por ejemplo, decían, seguían con que empeñados con que el 15M, con que el 11M era una cosa de ETA. Los daños van a ser irreparables y lo vamos a pagar tú y yo, pero sobre todo nuestros y nuestras hijas. Posiblemente ya no puedan ir a la universidad, a no ser que seas de esos que, bueno, pues que empiezan a ahorrar ahora mismo con ese único objetivo. A pesar de todo, al de sentirse bien orgulloso y orgullosa de su patria, compra una camiseta de España en mayúsculas y que la luzca por la calle. Porque aquí parece ser que no pasa nada. Precisamente hoy se presentaba una iniciativa en el Congreso para castigar los insultos a la patria. Qué majos, ¿verdad? Muy demócratas y nos están arruinando la vida, pero España es intocable. Y mientras tanto, pues se critica al gobierno, en este caso del PP, podría ser perfectamente del PSOE. Pero, ¿y los que lo han votado? ¿Quiénes son los culpables de que realmente estemos así? Pues fácilmente esos votantes cenutrios, esos ignorantes demócratas, esos bipartidistas de mierda, a toda esa pandilla de imbéciles les tenemos que agradecer enormemente que estemos en esta situación. Seguro que muchos y muchas de los que votaban al PP o al PSOE hoy en día llevan esas camisetas verdes, esa marea verde. Esa marea verde que con su voto han conseguido hundirnos en ella. A todos y todas vosotras, muchas gracias, majetes. Porque seguro que los más jóvenes nunca se olvidarán de vosotros y de vuestra buena conducta. ¡Viva el derecho a voto! Y bueno, pues con este tema de mi amigo El Banquero, de Código Neurótico, un tema compuesto hace ya una barbaridad de años y que bueno, pues que está más presente que nunca, ¿no? Por desgracia, pues empezamos con algunas novedades, como os comentaba al inicio del programa. La primera referencia que hoy va a sonar aquí es de una banda rusa, una banda de San Petersburgo, ellos se llaman The Pauki, una banda que ya lleva bastante tiempo dando guerra, concretamente desde el año 91. Durante este tiempo pues han sacado un par de DVDs, 8 álbums y bueno, pues han tocado, han girado en distintas ocasiones tanto por Europa como por su zona, por Rusia. Una banda de la que yo ya tenía un par de trabajos de fruto del intercambio hace algunos años y que bueno, pues ha llegado este estupendo trabajo, el último que han editado hasta la fecha, editado en el 2011 por llamado Shit Gone Go to Port, y bueno, en el que incluyen 15 temas en la línea que ya, bueno, pues venía marcada la banda, ¿no? Una banda de punk que mezcla elementos del folk, de su música tradicional de ahí local, y bueno, pues que, bueno, pues nos puede recordar a bandas de punk tabernero, levantando jarra de cerveza bien alto y bueno, pues danzando al son de los himnos que aquí nos incluyen. La verdad es que este trabajo, con respecto a los trabajos que yo, los discos que yo tenía de esta banda, que ya, bueno, pues datan de mediados y finales de los 90, pues la verdad es que la mejoría de la banda es notable, y bueno, pues sin ser nada del otro mundo lo que hacen, sí que realmente pues han conseguido un sonido compacto, un sonido fresco, un sonido pues bueno, pues que les pega muy bien a la propuesta que nos trae de Pauki desde Rusia, y que es lo que vamos a comprobar a continuación. Decir, bueno, que también el trabajo está presentado en Digipack, estupendo, una presentación de lujo, y bueno, pues que la verdad es que trabajos así pues siempre se agradece que vengan bien presentados, puesto que apetece más tenerlo en tu estantería y en tu discografía. Vamos a escuchar el tema, el segundo corte de este nuevo trabajo de Pauki, y escuchamos el tema Control. Все кровавый пир, кости снова брошены и карта раздана. Ставок больше нет, пошла игра! В школе гладиаторов опять идет набор. Двери распахнулись, но впереди забор. Пройдет немного времени, забудешь слово бой. Лови момент уверенно, держи контроль! Así sonaba esta banda que nos llega desde San Petersburgo, Rusia, de Pauki, como habéis podido comprobar, punk rock, fiestero, tabernero y bueno, pues con elementos tradicionales, esa sección gaitera o de vientos, bueno, vete a saber lo que es, que dan ese aire fresco, ese beer punk que nos comentan ellos en la carta que nos hacen llegar. La política se la reapropia, la parole se la reapropia, la rue se la reapropia, les maisons se la reapropia. Otra novedad que nos llega esta semana y que suena aquí en la Suta Pudida es el nuevo trabajo de Leiotican, una banda que llega desde Iruña de la mano de Gore Records. Una banda que ya lleva bastante recorrido también a sus espaldas y que, bueno, pues que ahora vuelven a sacar este nuevo trabajo con 15 temas Y bueno, pues producido de nuevo otra vez por el señor Iker Piedrafita. La verdad es que este señor parece que está comiéndose el terreno, ¿no? Como había tiempos que en que era Kaki Arcarazo el que no para de producir todos los discos que llegan de Euskal Herria, ahora es el señor Piedrafita. Lo tenemos hasta en la sopa, oye. Pero la verdad es que hace buen trabajo y bueno, pues prueba de ello es que no para de trabajar y colaborar con muchos de los trabajos que nos llegan desde, sobre todo desde Euskal Herria. Bien, Harold está presentado también en un formato digipack y nos trae 15 temas, como ya he comentado, en perfecta presentación, muy buen sonido. Y en la propuesta que esta banda, los que ya la conocíais, pues bueno, pues ya sabéis un poco de qué pie calzan. Hardcore punk, melódico, con bastante melodía, cantado en euskera. Y bueno, pues la verdad es que bastante bien. Yo no soy muy dado al hardcore punk melódico. La verdad es que para nada, bastante, me aborrece bastante, ya lo sabéis, pocas veces suena aquí, pero la verdad es que este disco sí que me ha gustado bastante, está bastante hecho, es una propuesta distinta, también el hecho de cantar en euskera hace que la fonética sea distinta, que se aleje un poco de ese hardcore empalagoso californiano que tanto nos vendieron a mitad de los 90 y bueno, pues la verdad es que se agradece también. Decir que aquí, bueno, pues entre otras cosas destacar pues bueno que se incluye una letra de Jesús de la Rosa, el cantante y compositor del grupo Sevillano Triana, y bueno pues que pues eso, que toman influencias de distintas ramas, de distintos géneros y de distintos territorios. Vamos a escuchar un tema de este trabajo, de este último trabajo llamado Harold de Leiotikan, y escucharemos el tema Bineskek Maitasuna. Vamos con ellos. Y bueno, acabamos de escuchar Leiotikan desde Iruña y vamos a ir con la última novedad que os presentamos hoy aquí en La Suita Pudrida, puesto que ya tenemos por aquí a los miembros de Velocidad Absurda. Y bueno, pues como os había comentado, pues hoy tenemos dos entrevistas, el tiempo apretado y vamos a dar cancha para, bueno, pues poder hablar y extendernos lo máximo que podamos, que de eso se trata. Y la última novedad de hoy, cambiamos de registro, nos vamos también acercándonos al terreno de Velocidad Absurda, concretamente al death metal, pero con una banda que nos llega desde Galicia, una banda que se llama Banished from Inferno. qui ont conscience que nous sommes tous. Una banda que en sus inicios se llamaba Brain Ice Bleeding, que empezaron en el 2003 y sobre todo, bueno, pues fue el proyecto de dos viejos amigos como Robert de Machetazo y Fletegon, miembro de Warmed, Wodus y Human Mincer. Y bueno, pues que después al cabo de un tiempo se les acopló el señor Roga, miembro de Paganizer y de Edge of Sanity, por ejemplo. Con esta formación grabaron su mini CD de debut en los Trebada Studios y después ya, pues en el 2010 hubo algunos cambios de formación. Roga deja la banda y se les une Balo de la banda Balmok y también el señor Jules Karn, miembro de Greyfear. Con esta formación han grabado el nuevo trabajo llamado Minotaur, un trabajo que está editado en 12 pulgadas a través del sello Black Mars Records y también en Digipack a través de Metal Inquisition Records. Y bueno, pues como podéis comprobar, esto a continuación, esto es death metal de la vieja guardia, de este que se lleva el death metal old school, que se eso llama hoy en día, pero bueno, death metal del de toda la vida. La verdad es que está bastante interesante este Minotaur, como bueno, pues como muchos otros trabajos de bandas que están saliendo así últimamente. Vamos a dejaros con el tema que escucharemos es Purgatory Drains de Vanished from Inferno, desde Galicia, bueno, Galicia, ubicados en Galicia, pero también con miembros de Cataluña y de otros puntos. Y bueno, pues después pasaremos ya rápidamente a esa entrevista con Inverocidad Absurda, que nos estarán presentando aquí su último trabajo, Inexorable Doom to Cataclysm. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Pues bien, hemos escuchado el tema que abre el nuevo trabajo de Velocidad Absurda, Origin of the Cataclysms. Los tenemos hoy aquí, han venido al completo. Esto es impresionante, ¿eh? Cuando haces una entrevista a una banda, que te vengan los cuatro componentes de la banda, la verdad es que se agradece. Muy buenas, ¿cómo estáis? Buenas. Hola, buenas. Pero eso quiere decir que tenéis que hablar todos, ¿eh? No me hagáis aquí que... Solo El presidente de la comunidad. El presidente de la comunidad, aquí, el delegado. A final de año dejó de ser el presidente, por lo tanto el vocal va a ser Ángel. Nos ha pagado nosotros el micro. Bueno, pues nuevo trabajo que viene de la mano de otro trabajo que después hablaremos. También un poco, haremos, ya ha sonado aquí varias veces. Bueno, lo más reseñable, ¿no? Digamos, de este nuevo trabajo, que tiene bastante paralelismo con el anterior, ¿no? Con Reborn for Destermination, quizás, es que tenemos un componente nuevo, ¿no? Ya ha habido algún cambio de formación, eso, contadnos un poquito. Pues tú tienes la culpa, porque eso se gestó la otra vez que vinimos aquí. La otra vez, sí, en septiembre, cuando vinimos a hacer la entrevista con el Reborn for Destermination, fue cuando nos cascó el Iván, que ya no quería seguir tocando el bajo. Entonces, luego en las cervezas de después, a ver, nos echaremos algunas cervezas también, a ver qué es lo que pasa, surge, ¿no? A ver qué pasa. A ver qué cambio, si lo dejamos ya definitivamente. Pues ahí pensamos en que, bueno, fue Ángel que se le ocurrió decírselo a Jorge. Y realmente, bueno, pues nuestro nuevo miembro es Jorge, que es el guitarrista del grupo Imura. Y bueno, y entró, se lo dijimos, y bueno, y rápidamente, la verdad. Vino al ensayo, ya se sabía unos temas y... Bueno, sabes. Sí. Hombre, me había puesto el bajo dos veces antes o algo así, o sea que no... O sea que tú venías de tocar simplemente la guitarra, pero bueno... Sí, yo soy guitarrista, no había tocado el bajo, entonces yo qué sé, hombre, pues me lo propusieron al principio, digo, hostia, un poco locura o qué... Pero dije, va, a probar, yo qué sé, hay confianza y oye, si sale bien, y si no, pues ya está. Y la verdad es que me encontré bastante cómodo, a ellos les gustó y así estamos, y para adelante, y la verdad es que muy contentos. Uh-huh. ¿Coincidió la entrada con que ya estabais con temas nuevos o habéis compuesto nueva formación? Tenían ya el disco, faltaban dos temas. Un par de temas. Bueno, es igual, jodo, ¿eh? Había tema, quiero decir. O sea, que ha sido un poco a mesa puesta, ¿no? Sí, un poquito, sí. Lo que pasa es que, hostia, al principio decía, digo, no sé si va a ser posible, pero no, al final, guay. Fue poco a poco. Es un crack. No, yo qué sé, después de 4 o 5 ensayos ya más o menos puesto, pues vi que para adelante y, oye, pues, la verdad es que ha sido una pasada. Bueno, yo lo que he notado también un poco de... Hablando musicalmente, es que los temas están técnicamente están mucho más currados, ¿no? O sea, mucho más... Es la idea. ¿No? Sí, desde luego el Reborn for Destermination, pues es nuestro primer CD, era nuestro primer CD completo, porque lo que habíamos hecho anteriormente en la otra etapa del grupo, cuando estaba Tito a la batería, pues fueron dos MCDs, el primero nosotros en solitario, el segundo con Kevlar Skin, y ahí ya era hora de que hiciésemos, pues bueno, media hora nosotros solos, pero claro... Tú sabes que al principio pues tuvimos que recomponer el grupo, que empezamos la formación de siempre con Tito a la batería y a los 3 meses o 2 me tuve que poner yo a la batería y empezar de cero. Uh-huh. Y bueno, y además lo estábamos comentando hoy antes de venir aquí, es que tuvimos un montón de cosas porque a los 3 o 4 meses se fue 6 o 7 meses a vivir a Barcelona Iván, porque de lunes y viernes pues no había trabajo, ¿no? En los prelegómenos de la crisis, pues él ya tuvo que irse ahí y operaron a Ángel, también tuvimos un parón, en fin, la verdad que una detrás de otra, pero bueno, nos pusimos como objetivo que teníamos que sacar un CD para volver a estar con el sonido un poco actualizado, pero claro, el camino que queríamos conseguir un poco es el que estamos ya definiendo con este CD, ¿no? Uh-huh. O sea, sin ser un Brutal Death excesivamente técnico, que ni siquiera tampoco lo buscamos, o sea, un Brutal Death contundente, con muchos cambios y sí, con algo... Quizás menos clásico, ¿no? El anterior tenía un poco, pues unos riffs más clásicos, pero bueno, también son las influencias que teníamos. Nosotros escuchamos Brutal desde 1995, por ahí, ¿no? Los grupos aquellos, sí, ¿verdad? Desde el inicio. Sí, desde que empezó Death of Flesh, Catering Remains, sí. Eso, las entrevistas lo decimos. Nosotros no hemos empezado con Origin, y entonces un poco los sonidos que tenemos ahí en el subconsciente son esos, ¿no? Y bueno... Y por ahora, desde luego, yo creo que la línea, y tenemos ya un tema compuesto y un poquito algo de otro, y la línea es esta, ¿no? De lo que estamos haciendo ahora. Aparte de esto, o sea, es continuidad, y también decís que, bueno, pues el sonido igual ya está más definido, ¿no? En este trabajo. ¿Alguna diferencia que encontréis, sobre todo en Reborn for Destermination, con este trabajo? ¿Algo destacable? Hombre, pues destacable. De la formación, evidentemente. La voz, muchísimo. La voz. Más soltura a la hora, ¿no? De... Sí. No, más soltura, más matices, uh-huh. Muchísimo mejor. O sea, Iván está claro que cuando tenía que ensayar con el bajo, pues bueno, el bajo la ataba. Y de hecho él lo sabía, o sea, él, ¿no, Iván? Tú cuando nos dices es que tú quieres experimentar más con la voz y a raíz de solamente ensayar con la voz, incluso a la hora de grabar es que se notó, ¿no? O sea, él se centraba solamente en eso y eso fue lo que le liberó, ¿no? La entrada de Jorge. Y a la hora, sobre todo ahora, de componer, pues que queremos que Jorge participe también, entonces queremos tener una voz también desde fuera, aunque tenemos un estilo ya hecho a la hora de componer, que generalmente un poco las bases las marcamos Ángel y yo, pero queremos que sea algo coral y que haya matices, ¿no? Una variedad. Sí. Se hace lo que se puede. Aparte de lo musical, también la similitud que tenemos es que, bueno, pues repetís otra vez con el señor Foto 47, ¿no? En el aspecto del artwork, las fotos de la imagen, que tiene mucha similitud con la anterior, y bueno, grabáis en el mismo sitio, masterizáis en el mismo sitio, os lo edita el mismo sello. Fíjate. O sea, vosotros sois fieles, ¿eh? Sí, claro, es el metal claro, siempre es fiel, ¿no? Hombre, hay alguno que no, ¿eh? Es un poco traidor alguno. Nosotros no, desde que escuchamos el tema Traidor de Pedro Botero, ¿eh? Gran tema. Pues, nosotros no somos unos traidores, ¿eh? O sea, tanto os gustó la fórmula, el resultado de Rebel for Destermination, que volvéis a repetir. Sí, sí, pero de hecho casi. ¿O es que no os gusta arriesgaros? No, sí. Mira, en el tema de la portada casi no tenemos la colaboración de Frodo, ¿eh? O sea, tuvimos un momento, la verdad, de que nos quedamos cuajados. Y finalmente, porque en un principio nos dijo que no colaboraba. Que después de haberlo hablado, porque nosotros nos hicimos la sesión de fotos, las hicimos ahí en Navarra, en Las Bardenas, y bueno, y un poco con la idea de los títulos y tal, se lo dijimos a Frodo, toda la comunicación por correo electrónico, y dijo, bueno, no hay ningún problema en que yo aquí en México encuentre algo similar, las afueras de la ciudad, etcétera, y bueno, y él desarrolló una idea y tal, y luego nos dijo que no, que Felipe Moreno, que también colaboró como maquillador, y luego que veían problemas a nivel de seguridad. Sí. Problemas pues con los militares, con... En fin, problemas de llevar, me imagino, el equipo, porque claro, como tú ves en la sesión y si has visto el vídeo que hay del making of, de cómo se hizo la sesión, etcétera, pues bueno, eso no es llegar y tirar cuatro fotos e irte corriendo, ¿no? Claro. Y bueno, nos quedamos, la verdad, bastante hechos polvo, lo hablamos. Y claro, la otra opción es un poco la de los ilustradores, ¿no? Pues bueno, hubiésemos ido al final con un ilustrador, pero desde luego no era la idea que tenemos. Mientras podamos seguir colaborando con Frodo, bien, no descartamos a lo mejor sacar algún 7 pulgadas o algo, cambiar un poco la fórmula de a lo mejor un ilustrador, pero desde luego ahora sí que queríamos un poco que fuese la continuación, ¿no? Incluso un poco la continuación de los... sí, ¿no? Tienen similitudes los colores, pero todo eso está hecho a propósito, ¿eh? Claro, sí. ¿No? Y lo del título, ¿no? Renacidos para la exterminación, y luego como que todo eso ya ha llegado hasta el fin, ¿no? Luego nos tendremos que inventar otra cosa para el siguiente CD, pero... Pero, no sé, queríamos, y sobre todo seguir utilizando la fotografía, porque nos parece que tiene un matiz original. Aunque luego lo que es la imaginería, desde luego, pues bueno, somos conscientes, lo que son los zombies y tal, está todo muy trillado, pero la forma y el gusto que le aporta Frodo, yo creo que en fin, le da un componente original, y sobre todo a nosotros, diferente, ¿no? Como grupo, ¿no? Diferente, pues de la típica ilustración, de... tripar, muy de muy sí, gore, la gente que no sabe la idea, bueno, aquí en Nixol y Dumitu Cataclysm, pues ahí tenemos a dos chicas zombies, ¿no? Deduzco. O que las acaban de... Algo les ha pasado. Tiempo, algo les ha pasado. Con los zombies. La idea de... O sea, vosotros dais la idea del título, tal, la manera de comunicaros con él, ¿cómo es? ¿Que le dais el título y él... se hace su paja mental y dice, voy a meter esto, o por el contrario... Lo va a oír, cuidado con lo que dices, que lo va a oír, Claro, no, pues sí, sí. Claro, no estoy diciendo nada. Es una broma. No, pero... ¿Cómo funciona? A ver. Pues bueno, pues él te pide el título, y luego te pide los títulos de las canciones, y un poco una idea, y nosotros expresamos la idea. Él había visto las fotos, con el tema del desierto, desecha el tema del desierto, y dice, bueno, hemos encontrado una localización, y podemos hacer ahí. Después, sobre todo, pues el tema de que tuviese la continuidad, y luego, pues me imagino también... pues con las personas con las que puede trabajar en esos momentos. Yo a través de sus páginas sé que es con estas dos chicas, que son modelos, está trabajando, pues bueno, supongo que la manera más rápida y directa es ofrecerles a ella que participen. Claro. Y sobre todo también queríamos pues que no fuese la típica portada donde los interiores es una imagen de la la portada ampliada, la galleta es una si no la tener portada recursos de fotografía eso, para poder versionar la misma sesión. Y eso que esta vez, como la imagen es una imagen muerta, pues entonces solamente tienes la otra vez, pues bueno, los zombies se levantaban, los zombies los podía coger desde un ángulo, desde otro, plano cenital, plano contrapicado, y aquí ha sido un poco, pues un poco más limitado, ¿no? Pero bueno, ya has visto, ¿no? Con el tema del desplegable y todo, pues hemos jugado y ha quedado, pues dándole mucha importancia también a la presentación, ¿no? Que es algo también que hicimos en el anterior. El anterior lo editamos en Digipack, en CD normal, con imágenes distintas, pero estas no, porque el Digipack, la verdad, que es un capricho, pero sale carísimo. Y al Digipack le vamos a dar por el pack. Por el pack. O sea que esta vez solo nos quedamos con el formato CD de toda la vida, que la verdad es que está bastante bien. Salvo que nos quieras sacar un casete, que yo sé que te gustan los casetes. A mí me encantan los casetes, ya lo sabes. Pues ya me tira a hacer grabación. Una TDK, venga. Venga. Y bueno, aparte de esto, repetís con Hecatombe, pero esta vez veo que tenéis una distribución en el Yankee, no, en el Yankee, no, en Asia, ¿no es esto? Sí, sí, es australiano el sello, Green Head Records. Sí, ¿cómo surge esta colaboración? Contanos. Pues habíamos hecho intercambio de CDs con el anterior con él y habíamos quedado contentos y bueno, y habíamos hablado para hacer una reedición en vinilo del anterior y bueno, eso que no podía ser. Y bueno, y con Hecatombe hablamos, teníamos también otro sello brasileño que iba a participar. Y bueno, al final se arreglaron ellos, porque al final esto es una cosa que se lo dijimos a Pedro Hecatombe, vosotros arregláis. Pedro apañó con... Pedro, sí, sí, él tiene una participación, le manda 200 CDs, que el distribuidor oficial, los intercambios que haga con los sellos, imagino, de Japón y todo eso, en Asia, son suyos y en la zona de Australia, y el resto pues se encarga Hecatombe y nosotros pues igual seguimos promocionándolo por nuestro lado, todo lo que podemos y ya está. De tirada como siempre, ¿no? Imagino que 1000 copias iniciales y vale. Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poquito del proceso de grabación, porque esto lo habéis hablado otra vez con Paco, ¿no? Otra vez repetís y lo habéis masterizado otra vez con... ¡Qué originales! No, ¡qué originales! Pero está bien, si funciona la fórmula, porque cambia, ¿no? O sea, es así de claro. Entonces, alguna diferencia, Paco ya os conocía esta vez, ¿no? Porque la primera vez que fuisteis sí que era cierto que Paco lo tuvisteis que, venga, darle un... una buena pila de CDs que se empapara, ¿no?, de lo que era el Brutal Death, qué sonido queríais. Esta vez ya sabía más a lo que iba, ¿no? Entonces me imagino que el proceso había sido un poco más... Sí, más rápido todo ha ido con el Paco esta vez. Sí, y pues ya sí. Está, ¿vale? Otra pregunta. No, es la tercera vez que grabamos con Paco, porque de hecho las canciones... Claro. Hay dos canciones del Split que tienes ahí, que la de la versión de Proyecto y la de Ignominia, que la metemos como bonus aquí. También grabamos ahí sí que fue más rápido, la verdad. Cuando grabamos esas dos canciones con estas, pues... ¿Dos, tres? Ah, no, porque... La otra es una canción que hacemos conjunta con la gente de Imura, lo grabamos en local y lo grabó el guitarrista de Imura, Nacho. Pues bueno, realmente lo de repetir es que, de cierta manera, si la fórmula funciona, yo paso de arriesgar. O sea, yo creo, lo hablamos, o sea, Paco Muñoz nos está cogiendo la marcha, pues con él estupendo. Porque a la hora de meterte en un estudio, pues sí, grabar a determinados grupos de pop y de rock, pero llegamos nosotros y no, bueno, tú lo sabes. Tú eres músico, tú sabes se que... Se quedan ojipláticos cuando vas con lo tuyo ahí. Vas a tocar a cualquier sitio, llevas tu trigger, llevas tal, los bombos no se oyen, no sé, los técnicos de sonido no les da por imaginarse que el bombo se tiene que oír, que la caja... O sea, que hay una serie de niveles que será complicado que se oiga todo, porque todo a toda hostia tocado y a todo volumen y con la multitud de notas y de repeticiones que tiene, pues supongo que será difícil sonorizar eso, pero bueno, con Paco no tenemos que empezar de cero, todo eso ya lo sabe, y bueno, y la masterización, la verdad que yo creo que siempre vamos a masterizar con él. Es barato, todo se puede decir. O sea, nosotros la primera vez y rápido. Y rápido, efectivamente. No, es que es muy alemán. O sea, en nada que ver con la Merkel. Pero bueno, a ver si nos da algún préstamo, ¿no? Sin IVA o algo así. Algunas condiciones ahí. Algo. Sí, sí. Pues se porta muy bien. Sí, sí, no. Dos veces masterizado. Sí, sí. Sí, sí, porque de hecho también hubo algo que no si nos... alguna vez no te cuadra algo, sí, pues sí, te sí. Lo vuelve a hacer. Sí, sí, nos repitió porque teníamos unas dudas con la voz y al final lo dejamos. De hecho, una de las diferencias es que en el Reborn la voz se oye mucho, quizás demasiado. Ahora nos damos cuenta y en este la voz está mucho más igualada con los sonidos. Claro, también tuvimos más cuidado el bajo, las líneas, los fraseados que hace de bajo Jorge, en fin. Es distinto, la batería es más orgánica también, la otra pues está todo mucho más menos orgánico, aquí la caja es mucho más caja. la caja se oía menos, aquí se oye un poquito más, aunque luego también lo tenemos que bajar. Y eso. Más redondo. Sí. Todo mucho mejor. Vamos, yo creo que el CD es mucho mejor. Y el siguiente que hagamos, pues también tendrá que ser el mejor. Por supuesto. Bueno, hablando ya que estábamos hablando, también habéis sacado un 10 pulgadas, es el primer material en vinilo que saca Velocidad Absurda, que ha sido con Nimura y Jorge a dos bandas, a las dos caras, ¿no? Sí. Y bueno, pues si os parece, escuchamos un tema y después hablamos de ello. Escuchamos Golpe al Estado, que yo sé que es el que más os gusta, ¿no? Sí. Está acá, pues escuchamos el tema, esta versión de Proyecto Terror, Golpe al Estado, en la que colabora Bellano, también cantante de Proyecto, y Mario, cantante de Mura, y hablamos un poquito de ello. Bueno, pues así sonaba Golpe al Estado, este tema del Proyecto Terror, hecho por Velocidad Absurda, cantando, ya hemos dicho, pues Avellano, cantante original del Proyecto Terror, Bastardos del Metal también, Mob Charge, y también Mario de Imura. Yo había oído, también es una canción que se ha hecho bastante, porque Los Sapos, Corazón del Sapo, también hacían esta canción. Se nos lo dijo Avellano, yo no tenía ni idea que la hacían también. Pero la verdad es que impactante, ¿no?, esta versión de Golpe al Estado. La llevamos a nuestro... A vuestro terreno, a nuestro total. Terreno. Sí, un poquito más rápida. Sí, un poquito. Un poquito más. El solo no lo hicimos. Con Guito nos... La verdad es que nos echó la bronca. Que el solo... Sí. El solo de guitarra dijo, ese tapping que hice no... no ahí está, no está reflejado, ¿no? No ha quedado reflejado ahí. ¿Y cómo surge esta idea de hacer una versión de... Pues el señor que no habla. Pregúntale al señor que no habla porque... Hablando así de grabar algo, de tema... Y se me ocurrió esta canción, que me mola a mí, esta canción. La de verla en directo y por ahí, pues molaba. Y dijiste una vez de BDM, ¿no? De Bastardos del Metal también, dijiste una vez, ¿no? Sí, también. Pero vamos, la busqué, la miré y la tocamos y... Ya pues ya. Sí. O sea, también una manera, un poquito, pero vamos. Una manera de hacer una versión que no sea pues del género, sino claro, para también adaptarla no al sonido de la banda, ¿no? No, y un grupo de Zaragoza, un grupo que hemos ido juntos a verlos, joder, aquí al lado, hemos ido a verlos al CSL abajo, un calor terrible. Sí, verdad. Claro. Un sábado, me acuerdo, vimos allá Proyecto Terror y ahora ya no es amigo nuestro, claro, es amigo, es maquetador, es otro Velocidad Absurda más, ¿eh? Es cierto, porque es el que se encarga, ¿no? De sí, después sí, una maquetación, hacernos vídeos, hacernos los diseños de flyers, de todo, lo hace él. Entonces, bueno, lo teníamos un poco a huevo. Y la idea era, pues claro, pues mezclar las voces, como Imura ensayan con nosotros, pues se lo propusimos a Mario y estupendo. Y en un domingo, me acuerdo, fueron, hicieron las voces en un plus, Avellano sobre todo, en un Pris Plus. Está perfecta, ¿eh? Esta toma es buena. La toma es buena, ¿no? Sí. Y no me jodáis más, ¿no? Y de hecho era buena, pero Paco hizo ahí un poco de cabroncete, le hizo... Repetir. Le hizo unas cuantas más, claro. Ya, ya que vas al estudio, sufre un poco, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, yo creo que el resultado, un poquito agudo a lo mejor, ¿no? Lo que hablábamos aquí ha quedado de sonido, pero... Ahora bueno, sí que nos damos cuenta de... Sí, pero vamos, pero súper rápida y... Yo creo que muy bien. Y no sé, la parte intermedia y eso la llevamos un poco al rollo así, un poco más de death metal y eso, death metal. De Avellano, sí, eso lo dijo él, sí. Y los primeros, pues bueno, los ruidos típicos que hacemos con el China nosotros de acelerarlo todo, pero vamos, estupendo, como versión estupenda. Este es un trabajo bueno, es decir, que el 10 pulgadas esté compartido con Imura. Está editado también por Hecatombe Records y por KTC Domestic, que es un sello de Asturias. Y pero bueno, también es un poco extraño, ¿no? Porque salen tres temas vuestros, ¿no? Tema Ignominia, ¿no? Y después sale Golpe de Estado y después el tema que hacéis conjunto, ¿no? Sí. Que hay que decir que también Imura, sí, por el otro lado, hace también un tema conjunto, ¿no? Entonces es como sacar un nuevo trabajo de Velocidad Absurda, pero solo hay un tema vuestro, ¿no? Sí, nuestro realmente es el primero que es, sí. Sí, bueno, y es que ni es nuevo, porque es Ignominia. Ya, bueno, claro. Porque es Ignominia, era de las cuatro que tocábamos viejas, que de hecho en esta grabación grabamos Humanofobia también, porque en la anterior grabamos Revienta y Destruye también, pues retocada y con corta y pega, habíamos cambiado muchas cosas, en Ignominia igual, porque era mucho más larga, cuando la grabamos en el Estigmas Involutivos era, y el Humanofobia la tenemos grabada, y la tenemos ahí guardada, pues por si surge algún recopilatorio, alguna cosa. ¿No la incluisteis por falta de tiempo, por minutaje? No, por tener algo. Por vale, tener algo ahí. Tener un tema aparte, sí, por algún recopilatorio, eso, alguna historia, sí, que queráis tenerlo hacer. Tenerlo ahí guardado en el cajón, si, uh-huh, o si hacemos dos temas, se nos mete en la cabeza, hacemos un... Nunca se sabe lo que... Sí, un split o un 7 pulgadas, pues bueno, lo tenemos, como rareza, más que nada. O un casete. O un casete. O un casete. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Ya un casete Records. ¿Y esto qué tiradas ha hecho esto? Porque en vinilo ya sabemos que no, las cosas no se mueven tanto. 500 copias. 500 copias, sí, sí. Vale. Sí. ¿Qué más comentar? Bueno, esto, el CD, ¿algo más tenéis en la recámara? ¿Estáis trabajando ya en temas nuevos? ¿Tenéis, sí, el tema guardado para, sí, lo que surja? ¿Un cassette o un...? Un DVD. Un DVD, algo. O un vídeo en YouTube. O un VHS, un, por ejemplo, un beta, LaserDisc. Yo creo que un LaserDisc. Un LaserDisc. Eso sería... Sí, sí. No llegué a tener yo LaserDisc. Yo creo que nadie, ¿no? Yo tampoco. El otro día, en un local nuevo que estamos ensayando, nos encontramos, ¿sí?, una caja llena de LaserDisc. Ay. Impresionante. Eran muy caros, ¿eh? Sí, yo me acuerdo que costaban en la época, cuando un disco valía 1000 pelas, te costaba 8000 pesetas. O 7, 8 mil, sí. Yo en el Corte Inglés me acuerdo que... Uy, publicidad en Radio Topo. Yo también lo vi allí. No he dicho Corte Inglés. Iron Man que yo. Yo ahí vi de Iron Maiden, Life After Death, en LaserDisc. Impresionante. Claro. Sí, sí, sí, sí. Tenía que verlo a manga. Pues nada, igual vuelve el LaserDisc. Nunca se sabe. No sé, tu nueva compañía. El otro día descubrí que lo inventó el mismo que inventó el CD y el DVD, o sea, sí, que es el mismo sistema, lo que pues costaba más caro. Un poquito más. Pues bueno, de eso, no tenéis nada de momento a la vista, nada atado con nadie para hacer un compartido, nada de momento, trabajar con temas nuevos, la nueva formación, ver cómo, sí, va saliendo. Sí, estamos ya con temas nuevos porque poco... Sí, no, no, el objetivo del grupo es grabar, y el tema de conciertos pues tenemos pendiente... El Spain Death Metal Festival, que es en septiembre. Y bueno, habíamos tenido varios conciertos que nos habían ofrecido para este mes, pero bueno, por cosas familiares en el grupo y tal. Ampliación de familia, ¿no? Una nueva paternidad, ¿no? Y tal, pues no va a ser. Pero nos habían dicho tocar con Dying Fetus. Para otra vez será. Otra vez será. Tocaremos con Almax, ¿eh? Para su. Para bautizo. Para bautizo. Aunque sea. Por lo Jehová. Eso, claro, por supuesto. Estás invitado. Por supuesto. Porque hicisteis el concepto de presentación de ambos trabajos, ¿no? Uno lo hicisteis con Imura, sí, presentando, sí, sí, el 10 pulgadas, el, sí, otro, sí, sí, con Demonishet. Demonishet de la Arena. Y sí. Tou, ¿no? Tocaba también. Tou, no, fue el anterior. En el de Split fue, vale. El Split en la Royal. Y no habéis tenido nada más ahora sí. No, últimamente. Ya dijimos, no. Nos dijimos, ahora paráis una época. Tocar en Sevilla, tocar en Almería, tocar en Granada, que en fechas todo sueltas, que podían haber coincidido. Pero no, eso lo dijimos todo que no, y bueno, si es algo interesante, vale, y si no, pues a seguir componiendo, que es lo que queremos. Y a la hora de componer, puede parecer una pregunta chorra, pero os dirigís hacia el mismo sitio, o sea, hacia donde va Velocidad Absurda, vais al mismo, a lo que estamos acostumbrados ya, sí, como os habéis asentado, sí, con, sí, este último trabajo, ¿no? Un poco en esa línea, ¿no? Sí. Más variado todo, pero dentro de lo que somos. No, o sea, aquí Jorge no está metiendo ahí, sí, sí, claro, su deje de no variar. No, se puede, sí. Le pedimos, vale, le pedimos con pancartas, además, y eso. Jorge, Jorge, we can, no, you can. No, la que saque él también, así a un pelín de otro toque. Sí, no, me, claro, la verdad es que en lo que podemos y que colaboramos y. No, la verdad es que. No, yo creo que un poco la idea, y desde luego al principio, quizás, sobre todo Ángel. había como cierto miedo a tratar de salirte un poco por de los esquemas, ¿no? Y yo creo que ahora, pues no, o sea, ahora, jolín, tratamos de que, sobre todo, que las canciones no sean un clon, unas de otras, ¿no? Que quizás un poco sabemos las limitaciones que tiene el Brutal Death, eso lo sabemos, las limitaciones de la mayoría de los grupos. Luego hay grupos que siempre consiguen darle una vuelta a todo. Pero bueno, meter otros elementos, ¿no? Pues, por ejemplo, Pathology, que es un grupo que nos gusta mucho, pues mete riffs que podía haber hecho Obituary. Pues por ejemplo, una cosa, esas cosas nos gustan, ¿no? Y también iría bien, ¿no? Que venga una persona externa que no ha estado toda la vida con vosotros, ¿no? Desde el principio de la banda, de la anterior época, para aportar algo distinto, ¿no? Que traiga más cerveza, por ejemplo. Sí, también, por ejemplo. Pues oye, pues ya vamos a ir despidiendo, que oigo el timbre, creo que Interlude ya están aquí, hoy va la cosa de maratoniana. Vamos a escuchar otro tema de vuestro último trabajo, Inexorable Doom to Cataclysm. Antes de despedirnos, ¿alguna manera de contacto, página web? Eso que tengáis por ahí, tenéis un blog. En Facebook, ponéis Velocidad Absurda, salimos. Después esto es una pregunta bastante absurda a veces cuando hago, porque tú pones... Absurda, ¿no? ¿Verdad? Absurda, sí, pregunta, ¿no? Absurda. Porque la pones en Google y te sale siempre, ¿no? Acabas encontrando, pero hay gente que no, que yo le digo, busca en Google, ¿no? Sí, bueno, pues tenemos un blog y poco más, ¿no? Velocidad Absurda Brutal, Blogspot, no sé qué. Sí, y ya está. Y después en Hecatombe Records también tiene un blog, también puedes vernos. Y después con Jaume, que es nuestro capataz de nuestro sello en cinta, casetes. Quien quiere intercambiar, contacte con Jaume. Pero solo intercambio cintas, ¿eh? Como quien quiera. Bueno, pues ¿qué tema escuchamos de este último trabajo? El último. El último dura 9 minutos, El anterior, la 7. Down in the World Burning with Napalm. Yeah. Venga, pues vamos a escuchar este. Y oye, muchas gracias por haber estado aquí, ¿eh? Un saludo. Gracias.

Bueno, pues este tema que hemos escuchado es el tema que abre el nuevo trabajo de Interlude, llamado Entre Aires de Grandeza, de su último disco A la Deriva, que van a estar presentando esta semana, este viernes 15, en la Sala López, junto con la banda Camille. Y hoy los tenemos aquí pues para hablar un poquito de este trabajo. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien. Pues cuatro añitos sin sacar un trabajo, ¿no? Hace ya más o menos, ¿no?, que estabais... Sí, en noviembre. Este noviembre haría hace 4 años de la edición del anterior, del anterior disco. O sea, que os lo habéis tomado con una calma relativa, ¿no? Bueno, calma con estrés. Calma entre nosotros. Vale. no sé, yo la verdad es que no he tenido mucho tiempo de escuchar este trabajo. Lo que he escuchado en el Bandcamp, lo que sí que he visto... habéis dado un cambio de rumbo, ¿no? Igual musicalmente. Primero de todo, pues en el tema vocal, que una de las cosas que Interlude caracteriza bastante es que cantabais muchos temas en francés. Sí. Aquí tenemos todos los temas en castellano en este trabajo, ¿no? Sí. Y también musicalmente, ¿no? Creo que os alejáis un poco más de vuestros, bueno, de vuestros primeros trabajos, ¿no? Que antes no teníamos 30 años y ahora ya los hemos pasado todos. ¡Guau! No, bueno, pues hace ya, pues de las últimas composiciones del disco anterior, pues están compuestos hace 5 o 6 años. Y estas composiciones son de hace un año más o menos. Quiere decir que sí que pasaron 3 o 4 años entre composiciones, y eso a la larga, pues se nota, la que es que no se tiene que notar. También la música, igual, bueno, sonidos más que mamáis últimamente, ¿no? Tal, no sé. No, aparte que no vas a grabar lo mismo otra vez. Claro. El mismo rollo, que tal, no nos apetecía hacer lo mismo otra vez. O sea que es algo también un poco premeditado, ¿no? El cambiar un poco, darle un giro, ¿no? Sí, un poco sí. Sí, pero no, también lo que ha ido saliendo, tampoco ha sido muy premeditado. Vamos a hacer algo más... Más que nada, pues hemos ido componiendo lo que nos ha ido gustando, hemos tirado cosas, hemos dejado otras y al final ha quedado este este mejunje. Este mejunje, llamado A la Deriva, presentado en formato CD, editado por Mago Fermín, ¿no? Sí. Sí. Y MIDI, esto de MIDI 2AO... Somos nosotros. Recos sois vosotros, claro, como sí. El single también lo habíais editado con este sello, sí, ¿no? Sí. Si no recuerdo mal. Con a ti directamente, Pelopo, o sea, ¿cómo, por qué aparcas el francés y te pones a escribir y a cantar en castellano? Para que se entienda. Para que se entienda. Claro, porque antes a la gente le gustaba el francés también, pero luego no captan, y sí que hay una letra escrita con un mensaje y tal, y la cuestión es que se entienda. También a la gente tenía mucha receptividad a los mensajes en castellano, como es normal, porque su lengua, por lo menos de nuestro público. Y nada, pues por eso mismo, para que se entienda. Ya está, no hay más explicación. Sí, creo que también había un poco de en cuanto al cambio que le queríamos dar, era otro punto más del cambio, ¿no? De intentar que la propia voz y las melodías que salgan, pues que fueran distintas a lo que había antes. Y antes, pues bueno, el francés tenía una sonoridad particular, y ahora, pues bueno, con el cambio de idioma, con el cambio de forma de componer, pues sí que yo creo que se le da un poquito de cambio conjunto a lo que es el sonido global. Sí, porque también la forma de cantar también cambia, sí, sí. Es bastante distinta, ¿no? Esto afecta el tema de idioma, porque bueno, en otras grabaciones cantabas en castellano, pero... Mucho en francés, sí. Pero mucho en francés, pero igualmente los temas que cantabas en castellano no tenías este registro vocal que empleas más en este disco, ¿no? No, es que, a ver, antes al principio también lo del francés en los otros discos era por hacer un cambio con Criatura, que llevaba cambiando ya, cantando ya muchos años, y era por tener un recurso más para cantar, y la verdad es que sonaba bastante distinto, simplemente que, las vocales. Añadir que la gente que no lo sepa, pues que tú también eres uno de los cantantes de Criatura, y bueno, pues... Ese cambio, ¿no? Lo que ahora sí que se aleja muchísimo de, sí, sí, mucho, ¿no? Mucho. O sea, el cambio que más me ha sorprendido, no que cantaras en castellano, sino el cómo cantarlo, ¿no? Sí, el cómo cantarlo. La verdad es que sí que he visto, que también acompañado con la música, he visto pues un cambio bastante bastante notable con lo que estábamos acostumbrados. Ha sido bastante tiempo de, por lo menos en las voces, hemos podido pulir mucho más, porque grabamos y luego mezclando estuvimos varios tiempos que íbamos un día a mezclar un tema, volvíamos a mezclar otro, o dos o tres, o los que sea, y en ese tiempo daba tiempo a pensar a qué cambios hacer, cómo mejorarlo, y ahí hemos ido sacando brillo a todo. Luego el hecho del castellano nos ha dado también la opción de poder participar a los demás en letras y en líneas vocales un poco, ¿no? Y no dejar cada uno en un instrumento, sino hacer algo un poco más colectivo, participativo, ¿no? Y más colectivo, ¿no? Entre todos. También a nivel musical, yo no sé si es el hecho, estoy a decir que está grabado en Bombenea, en ¿sí? Tolosa. Tiene también, yo noto bastantes influencias que llegan desde Euskal Herria, del post-rock, post-hardcore que llega desde Euskal Herria, en este cambio que habéis dado un poco. Me imagino que no tiene nada que ver el hecho de grabar allí, pero sí que igual que tenéis a veces un poco... ¿Os gusta lo que llega de allí? Bueno, desde el principio yo creo que hemos tenido mucho público ahí en Euskadi, al cual estamos agradecidísimos, porque cada vez que subimos es como si estuviéramos en nuestra propia casa. Y sí, la verdad es que hemos tocado mucho y con muchas bandas allí. Sí, incluso he escuchado también. No sé muy bien si hay una influencia directa de alguna banda en concreto, pero igual sí que. No, el sonido no sea así global. A mí allí, me bueno, pues un poco... de estar en ciertos ambientes, de tocar con distintos grupos, pues claro, por supuesto que se pega absolutamente todo. Sí, luego hemos escuchado pues toda la vida muchos grupos vascos también, y bueno, un poco también compones lo que. Lo que mamas. El mejunje, sí, de lo que vas mamando, que sea de forma subconsciente. No, que no vayas directamente a... Quiero sonar así, como esto. O un sonido más onda ribi, o un sonido más... No. Lo que es, vas grabando, pues lo que vas escuchando, igual luego te das cuenta y dices, hostia, pues igual esto se puede parecer como puede parecer algunas veces, ¿no? Que te viene gente diciendo, hostia, esta canción me suena a este grupo de aquí. Ah, pues las... Mera casualidad, yo no he visto nada. Pero también los grupos de allá tienen sus influencias de otros lados. O sea, que nosotros no es que nos hayamos influido directamente por eso, sino por todo lo que estás escuchando. Y no es que, en concreto, es verdad que hemos escuchado bastante de grupos desde críos, ¿no? De grupos de allá, como supongo que tú también. Por supuesto, sí, que viene un montón. Pero vamos, que es verdad que ahí también ves muchas muchas influencias allá, muchas influencias del extranjero, que a lo mejor al principio te piensas que es de Cortatu o que es de no sé quién, y resulta que es una versión, al fin y al cabo. Si os parece, escuchamos otro tema de este disco y seguimos hablando de él. ¿Qué tema nos... Venga, va, decidme algún tema nos recomendáis. Aquí se van señalando con el dedo, cada uno se está pasando aquí la pelota mutuamente. No queremos ningún tipo de responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? Yo puedo coger así a dedo. Dejamos elegir a ti, que eres el único objetivo del... Es que ahora mismo no soy muy objetivo, porque acabo de explicitar el CD. Estaba escuchando en el Bandcamp, un poco así, pero bueno, va, pues ya... La que tú quieras. La que yo quiera, pues venga, pues vamos a escuchar La Voz de los Sin Voz. Venga. Get up for a ride. Bueno, pues era la voz de los Sin Voz de este último trabajo de Interlude a la Deriva, editado por Mago Fermín y la propia banda, que estamos aquí pues en Radio Topo, en Ciudad Pudrida, entrevistándoles, que lo presentan este viernes 15 en la Sala López. Me estaba fijando ya en el libreto, un libreto bastante escueto y tal en el CD, un libreto sencillo, que sale las letras en su interior y abajo pues habéis incluido pues como libros, ¿no? Sí, bueno, no son libros. Textos. No, al revés, esta vez ha sido audiovisual todo. Ah, todo esto es visual, vale, vale. Sí, es para facilitar, o sea, por la vagancia del propio lector. Si les da el punto de... les da la curiosidad, pues lo tienen todos. Son todo documentales o películas que hacen bastante cañones, bastante buenos todos. La verdad, estamos bastante contentos con esas referencias y más o menos con eso está el significado de la canción. Ahí te explican muchas cosas de cada canción, de cada tema. Yo antes que has dicho que estaba editado por Mago Fermín y la propia banda, el CD está editado solo por Mago Fermín. Vale, lo que sale aquí, escuché a alguien de Mago Fermín y vale, iba a decir, no me como veo lo de mi Dosao Records, digo yo que sé. Sí, bueno, pero eso me escapó la grabación. Vale. Y somos nosotros y en todos nuestros discos va a aparecer porque es nuestro trabajo. Vale, perfecto. Pero el CD está editado únicamente por Mago Fermín. Perfecto. El tema de Wounded Knee 1890, que es el tema que cierra, no hay letra, no hay letra. He tenido tiempo de escucharlo, es un tema instrumental. Sí. Es un tema instrumental. Un tema instrumental, perfecto. Mira, pues después lo escucharemos o le echaremos una oída. Veo que, bueno, pues como siempre, los temas de Interlude, las letras tienen un factor bastante importante. Sí. ¿No? Sí. En este habéis participado más colectivamente, como decís. ¿Qué es lo que os ha llevado? Sobre todo con el día a día que estamos viviendo, ¿no?, en estos momentos, este momento de transición, ¿no? Sale el disco ahora, pero que llevamos arrastrando meses, por no decir años ya, de vinagrismo total. Social. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que os lleva a escribir este tipo de letras, aparte del...? Bueno, el idioma yo creo que tiene que ver mucho también, pues, de trabajar un poco en lo local, ¿no? Diciendo ahora, y ahora más que nunca, pues, lo local es lo que más jodido está, ¿no? Porque, sí. O sea, igual hacer una letra en alemán o en francés no sería ahora, hoy en día tan difundidor como hacerlo en castellano, ¿no? Pero bueno, en principio sobre todo es eso, también intentar que llegue el mensaje, ¿no? Y pues eso, pues que la música sea un poco una vía de despertar un poco, que entre por lo musical igual y pues le pueda cambiar un poco o remover un poco la conciencia a la gente para que empiece a hacer lo necesario para cambiar esta dinámica, ¿no? Que íbamos arrastrando de recortes, etcétera, etcétera. Aparte de esto, ahora sacáis el disco, lo presentáis el día 15 con Camille. ¿Qué tenéis así a la vista que nos depara el universo Interlude, pues, a corto plazo? La semana que viene vamos a ir a Andalucía de expedición. Vamos a ver, está por ver, por concretar un... Está por concretar. Pero no solo por mi tranquilidad, sino por la tranquilidad de la otra persona. De la otra parte. Bueno, pues está por concretar el primer concierto previsto es el jueves 21 en Marina Leda, en la sala Palo Palo. Al día siguiente sí que está confirmado en Cádiz, en la sala Supersonic, el viernes 22. Y el sábado 23 en Málaga, en la sala Velvet, se llama, o algo así. La sala Velvet. Sí, pues eso, a Andalucía, que nos vamos. O sea, os vais a Andalucía y después este verano tenéis más fechas, ¿no? No, en un principio en verano, por temas de trabajo y demás, pues es un poco más complicado. ¿Estáis parados? Sí, intentaremos a lo largo del mes de agosto volver a juntarnos y empezar a trabajar ya para en septiembre poder dar unas cuantas fechas. En septiembre tenemos previsto ya ir, o sea, nos han escrito de un amigo de Estefan de Ainur Records, que ha estado aquí unas cuantas veces, nos ha escrito para ir a un festival allí en Francia y al hilo de eso, pues aprovecharemos para hacer algo más. Hacer algunas fechas más, ¿no? Claro. A lo mejor en Caen, fácil, que porque ahí conocemos a bastantes bandas de Osito Mort, Sugartown Cabaret, muchas bandas que han tocado aquí, de donde son Amanda Woodward y tal, pues ahí hay bastante relación con bandas de allí, entonces ahí tenemos que ir. Hay que ir a visitar a la familia. Sí o sí. Y algún sitio más caerá. Y luego pues pensábamos hacer mitad en septiembre, hacer 10 días y hacer la mitad por aquí, por la península, y la otra mitad hacia Francia. Esa es la idea. O sea que la presentación, digamos, de girar un poco más va a ser pasado el verano, ¿no? O sea, pilla ahora justo... Sí, es que es mala fecha de salida. Bastante mala. ¿Qué va a deciros? Esto está editado, haciendo hincapié lo que hablábamos, por Mago Fermín, sello que sabemos que está por la cultura libre al 100%. Vosotros habéis trabajado ya con Mago Fermín, ¿no? Sí, en el anterior. En el anterior, la edición en CD, la edición en vinilo se hizo con King of Patio, ¿no? Esta vez solo va a salir en CD editado. Esperemos no. que no. De no, hecho, ya estamos trabajando ya con varios sellos y la idea es para las fechas de septiembre poder salir a girar con el vinilo editado sí. ya. Ya tenemos a unos cuantos alicatados de momento, aquí y allá. Que no se pueden desvelar. Hombre, no, si se echan para atrás, quedarían muy mal. Quedarían fatal. Igual lo hacemos. Bueno, pues sí, no, o sea, hay algún sello de Zaragoza y tres sellos del estado. ¿Algún sello de Zaragoza reincidente? Sí. Vale. Mismamente. Mismamente. Y luego otros de gente que monta el sello ahora, por ejemplo, y se están animando. Entonces no sabemos ni el nombre que tienen, porque se animan y se pasa. O sea, es como el primer proyecto que van a sacar. Sí, alguno que la toca una herencia y cosas así. Sí, sí, que no sabe muy bien por qué, pero cree en nosotros. No sabe cómo gastarlo y tal. Y otro sello de Almería, estábamos en ello. Algeciras. Soy Algeciras, un sello de Gijón, de nueva creación, y una productora de conciertos de Bilbao con la que hemos trabajado bastantes veces, pero que creo que no tiene ninguna referencia, pero sí que se animaba. Si es la que me imaginé yo, pues, en este caso no tiene ninguna referencia, ¿verdad? Y ahora que se estrenara. Y en este caso, pues creo, parece que se anima, con lo cual seremos su primera referencia. Además, son personas con las que, en concreto en Bilbao y en Gijón, son personas con las que hemos trabajado ya muchas veces y estamos encantados con ellos. Uh-huh. Igual que la gente sabrá, bueno, Mago Fermín es. Siempre está por la cultura libre y tal, no sé qué. Estos sellos también hacéis un. Me imagino que. Lo saben, un poco, lo saben perfectamente. Lo saben, se adaptan, sí, respetan, apoyan, ¿no? Lo que es la. Interlude va a seguir trabajando en esa vía de la cultura libre. De hecho, ya está. O sea, ya lo hemos colgado el disco antes de. Antes de que el disco sea público, ya está registrado bajo licencias Creative Commons. Uh-huh. Sí. Y esto seguirá así, vamos, y si nos llega así, pues seguirán ellos porque yo no sigo. Sí, no, en principio sí que yo creo que todos estamos por la cultura libre y que la música hay que difundirla. Y luego, bueno, que donde un artista tiene que ganarse su pan, si se lo quiere ganar, es con el trabajo diario, con los conciertos y con la venta de un formato físico. Pero la música, qué mejor que internet para darlo a conocer a todo el mundo. Hablando de cultura libre, vosotros ahora con el cambio que ha habido de presidente dentro de esa corporación llamada SGAE, que tantos disgustos y tantas alegrías nos ha dado también, porque nos ha dado unas cuantas alegrías. Antón Reixa, que ¿cómo veis? ¿Cuál es la opinión de Interlude con este nuevo cambio? ¿Es una jugada para limpiarse un poco la cara de una entidad que estaba cayendo en picado? ¿Qué cambio? Pues yo he oído algunas declaraciones, no recuerdo qué día fue las declaraciones. Solo los internautas, ¿no? Una de las primeras declaraciones que dijo verá una línea continuista totalmente. No veo ningún. Lo que pasa es que tiene toda la pinta, lo que pasa es que, bueno, yo sí, la verdad que el Antón Reixa sí que lo tenía en buena estima el hombre, por su pasado en los resentidos y demás. La verdad que era un tipo que caía bien, ¿no? Siempre había tenido letras con mensaje y demás. Pero vamos, no deja de ser un vividor de como toda la chusma que está ahí metida, ¿no? Gente que llevaba viviendo los derechos de autor mucho tiempo y que, bueno, que ya vale, lógicamente ¿no? no se van a hacer licencias creativas como a estas alturas, ¿no? Ni Ramoncín ni Dave Bautista. Pues este es un poco, bueno, a mí particularmente, personalmente, era un tío que me cae bien, tengo los discos de los resentidos y le tenía buena estima, pero bueno, pero claro, sí, hasta cierto punto, ¿no? O sea, ya. Pero bueno, yo creo que sí que es un poco lavada de cara. Lavada de cara, ¿no? Un poco. A pasar a otros perros con distinto collar y un poco más progre aparentemente, porque este otro también era un poco dinosaurio que llevaba ahí mucho tiempo ahí, entonces parece que es un poco más democrático tal cual, ¿no? Pero se le han puesto una chaqueta de lana al lobo. Pues bueno, pues ya casi vamos a ir acabando ya la finalidad. Recordar eso, a ver, el viernes 15 Sara López, calle Sisto Celorrio número 2, junto a Camille. Esta banda, presentarnos un poco esta banda, hablarnos un poco de Camille. ¿Por qué toca con vosotros? Pues la verdad es que estuvimos pensando en varias bandas y, bueno, hay bandas, surgieron bastantes nombres a la hora de tocar con nosotros, pero en cierta manera también queríamos dar un poco una oportunidad igual a tocar en alguna sala que para una banda como Camille, que lleva un año tocando, pues que igual era un poco más complicado, pues darse a conocer delante de más gente en su ciudad. Y un poco también por estilo, era un poquito, igual un poquito más post-rock de lo que hacemos nosotros, igual un poquito más tranquilo, pero sí que queremos que encaja bien dentro del estilo que podemos hacer, que tanto la gente que venga a vernos a nosotros, que le podrán gustar, como la gente que vaya a vernos a ellos, pues que les podremos gustar a nosotros. Y ahí están, es una banda que no tiene editado nada todavía. Están grabando ahora. No, pero tiene editado un single. Sí, editaron un single y ahora están trabajando ya en su primer EP. Vale, perfecto. Pues nada, y en la entrada del concierto vais a regalar en la entrada va con el disco o es opcional. No, si entras el CD. El CD te lo llevas, sí, sí o sí. Como cualquier presentación sí, de los discos de Mago Fermín. Había una segunda opción de entrar más un poco más barato, pero yo no lo sé. No. Creo que no sé si está al final pues o no. Eso como el tema el concierto de Mago Fermín, las presentaciones de Mago Fermín siempre son con CD, pues bueno, si quieren hacer algún cambio lo harían ellos. En el momento, pero bueno, solo portero lo pueden hacer. Sí, en claro. Un principio, los conciertos de presentación de las ediciones de Mago Fermín se trata de promover la difusión de los discos. Entonces, la idea es que todo aquel que vaya al concierto se lleve el disco a casa. Perfecto, pues oye, pues esperamos que este viernes 15 se llene, que Mago Fermín se saque muchos CDs de encima. Que vosotros lo disfrutéis, que los Camil los vea mucha gente, esas hordas que van a ver a Interlude a sus conciertos. El 15 en la Sala López, y nada, que vaya muy bien y gracias por venir. ¿Escuchamos otro tema para hacer ahorita o qué? No, ¿cuál es? Viernes de Nacba. No, pues sí. No escuchamos ni este es no, el número 4, Viernes de Nacba. Vale, Viernes de Nacba, escuchamos y nada, y con esto pues. Que lo sepáis, que el viernes 15 os lo recuerdo después de la agenda, Interlude junto con Camil en la Sala López. soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que me amaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Bueno, y tras despedir a Interlude y escuchar otro tema de su último trabajo que nos venían a presentar hoy aquí, llamado A la Deriva, hemos escuchado dos temas, Viernes de Nakba y Ecos del Norte. Damos paso ya a la agenda musical, cultural y social de esta semana. Empezamos el jueves 14 de junio a las 7 de la tarde en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Hay una charla coloquio llamada Los años de plomo en Italia, a cargo de Alfredo María Bonanno. Alfredo María Bonanno es un pensador y activista anarquista insurreccionalista italiano. Es autor de numerosos ensayos de pensamiento y análisis editados por las Edizioni Anarchismo, algunos de ellos traducidos al castellano como El placer armado, La tensión o La tensión anarquista. El viernes, como os comentábamos en la entrevista de Interlude, nos presentan su trabajo A la Deriva en la Sala López, junto con la banda Camille, a las 9 de la noche, y concierto organizado por Mago Fermín, en el cual pues la entrada os obsequiarán con un CD. La entrada tiene 8 euros, viene con CD. Y decir también que esta semana empieza la Semana Cultural de la Madalena, 25 aniversario. Esto será del 15 al 24 de junio. Y pues eso, 25 años tomando las calles. Tenéis una amplia programación que podéis comprobar y chequear en la página web www.scmadalena.com, y ahí pues encontraréis toda la infinidad de actividades que hay a partir del viernes 15 a las 5 y media de la tarde, que es cuando empieza el primer acto. Pues tenéis una barbaridad de programación. La verdad es que este año hay que dar la enhorabuena a la gente que se ha currado esta programación, y es un placer y un gustazo que en tiempos de recortes pues se vea que la de cosas que se pueden llegar a hacer sin dinero. Dentro de la Semana Cultural hay un concierto, por ejemplo, a las 8 en Arrebato, de la banda Alado Sincera, esta banda de pop ácido, rock por la memoria, que vienen desde Igualada, Cataluña, y que estarán tocando el sábado 16 en Arrebato, a las 8 de la tarde, un concierto organizado por Repetido Disc y Producciones con las Uñas. También el sábado 16 a las 10 de la noche hay un concierto en el Refugio del Crápula, en la calle Mayor 56, en la que estará tocando la estupenda banda de Madrid, Maniac, una banda que hace un crudo thrash inspirado por las más salvajes bandas de principios de los 80. Cuentan aquí con el señor Iñaki, Chun Churreta, miembro de Machetazo, Dishammer, Looking for an Answer, Mo y otras mil bandas. Acompañándoles estará la banda Liber Destroyer, una banda aquí de Zaragoza, que tras un parón y cambio de formación vuelven en una onda más Motorhead, Venom y Tank. O sea que la cosa promete bastante. Esto será por 4 euros el sábado 16 a las 4 en el Refugio del Crápula. Y ahora pues vamos a escuchar un tema de la maqueta de Maniac, editada por Discos Me Cago en Dios, y escucharemos el tema de Death or Winter. We'll be right back. Sí, es una mania que esta banda que está tocando el 16 en el Refugio del Crápula junto con Liver Destroyer. Y también el sábado 16 hay un super concierto que organizado por los colectivos de la Vía Láctea en la Plaza San Agustín. Concierto en el que está tocando la banda de Euskal Herria Esnebeltza, esta formación en la que encontramos a componentes de otras formaciones como Contrabanda, la banda que estuvo acompañando a Fermín Muguruza en su última gira, también a gente de Selecta Colectivo A, a gente de, bueno, pues que estaba en Los Solanos, bueno, pues gente que es bastante conocidilla dentro de lo que sería la escena tanto rock como folk de Euskal Herria. Junto a ellos, Vaticano Rojo, esta banda tributo a la Polla Records que llega desde Monzón, y después las bandas locales Groups Barrel y el grupo Escuela de Música de Zaragoza. Esto será a partir de las 8:30 al Plaza San Agustín, un evento gratuito en el que intentamos pedir que no se haga botellón y se aprueben más las, y se apoyen de esta forma más las iniciativas populares en la Plaza San Agustín, en la barra que habrá allí, y porque esto, bueno, pues va destinado a los colectivos, como hemos dicho, de la Vía Láctea. Y qué mejor que escuchar una cuña estupenda que se ha preparado para este evento. Vigésimo quinta Semana Cultural de la Magdalena. Sábado 16 de junio a partir de las 9 de la noche. Concierto en la Plaza San Agustín con Esnebeltza. Ska, reggae, soul festivo y bailable desde Euskadi. Vaticano Rojo. Tributo a la Polla Records. Y dos grupos invitados. Vente y celebra 25 años Tomando las calles. Pues eso, muchos eventos, muchas cosas, muchas charlas, tenemos comidas en la calle, tenemos cine, tenemos campeonatos de guiñote, tenemos talleres, tenemos de todo, microteatro. Y todo esto la Semana Cultural de la Magdalena, 25 años tomando las calles. Os repito que podéis mirar, iros a la página web www.scmadalena.com y ahí encontréis toda la información detallada de lo que se organiza esta Semana Cultural del 15 al 24 de junio. Otro concierto que hay programado dentro de la Semana Cultural de la Magdalena es el que tendrá lugar el viernes 22 en Arrebato, un concierto en apoyo tanto al Ciutat Podrida, el programa que estás escuchando ahora mismo, como Arrebato, un concierto en el que estará tocando KBKS, la banda llamada Carrero Blanco, campeón de salto, y Las Poliposeídas, una banda de chicas que nos prometen diversión, pero bueno, que ya sabes que si alguno se pone tonto también le prometen una patada a los huevos. Así que todo Kiski, con ganas de pasarlo bien y participar y hacer algo en común. El viernes 22 estaremos en Arrebato a partir de las 8 con este concierto benéfico, en solidaridad y en apoyo, tanto a Arrebato como a Ciutat Podrida. Y ya llegamos al final del programa. Escucharemos antes algo de música para no despedirnos así en seco. Algo de lo que había traído aquí, bueno, pues que hoy, como ha sido muy apretado el día, con dos extensas entrevistas y, bueno, pues poquita cosa ha podido sonar, tanto de novedades como de cosas que nos gusta rescatar del tiempo, como por ejemplo este trabajo que tengo aquí entre mis manos, editado por el excelente y admirable sello de Madrid, Rumble Records. Se trata del último trabajo de Paralíticos, esta banda de Santander, un mini CD llamado Roma no paga traidores. Estupendo, donde los haya, esta banda de After Punk, de New Wave, que, bueno, pues escuchamos el tema que da título a este disco, Roma no paga traidores. Estupendo trabajo. Defender que te dieron por vender. Romano Paga Traidores Paralíticos, editados por Rumble Records, este excelente sello que tantos buenos trabajos nos hace llegar a nuestros oídos. Y ahora sí que ya nos despedimos. Vamos a ir con la última pieza que va a sonar aquí. Se trata de una banda de Chicago, ellos se llaman No Slogan, una banda que aparece en un four way split, un recopilatorio, un compartido entre cuatro bandas llamado Mal de Ojo, en el que salen No Slogan, Tropiezo, Juventud Crasa e Intifada, cuatro bandas latinas de hardcore punk con actitud, en un trabajo editado por distintos sellos de todo el mundo, la principalmente de Latinoamérica, pero también encontramos sellos franceses, sellos de aquí del estado. Bueno, la verdad es que hay como 12 o 13 sellos que han editado este trabajo, y la verdad es que, bueno, pues las cuatro bandas son excelentes. No Slogan, como ya os he dicho, son de Chicago, llevan bastantes años a sus espaldas y han editado varios distintos EPs, o sea, singles y LPs, o sea que es una banda con una discografía interesante a sus espaldas y una banda que suena francamente bien. Con esto nos despedimos ya. Hasta la semana que viene, el próximo martes, seguiremos aquí en la Ciudad Podrida informando más sobre sonidos, ya sabéis, guturales, sobre el mundo de la cultura, sobre el mundo subterráneo, ya todos los martes de 7 a 9 de la noche en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Con No Slogan de Chicago nos despedimos. ¡Hasta luego! Shreds. Selling shreds of me, the death of you and me.